No vamos a tomar ninguna medida de retroceder en fase por el momento. Vamos a esperar hasta el miércoles a ver cuáles son los resultados. Por el momento hay una recomendación del COE de cerrar anticipadamente los comercios. Nosotros creemos que todavía no es necesaria.